Y yo, así como cuando yo voy al médico clínico, busco un clínico y busco un médico, no busco ni un ginecólogo ni mucho menos un curandero, son ellas las que hacen llegar, garantizada con su informe y su firma, el informe social, el bien a la persona. Entonces, con eso hemos cortado de raíz el clientelismo, que era, porque es vergonzoso que a la gente sobre que tiene necesidad le canjeemos la ayuda que el Estado tiene que dar, sin mirar a quién, sino al que lo necesita, por una contraparte, que es generalmente apoyar a algún puntero. Esto es indigno. Bueno, esto no ocurre en nuestro municipio. Esto me ha generado incluso algunas rispideces al inicio con alguna gente de mi propio partido, porque todavía estaban con un cliché viejo. Pero le dije, mire, les guste o no les guste, esta es la política y ahí vamos. Hoy tenemos una excelente relación con la mayoría de la gente que vive en estas condiciones, porque fundamentalmente, igual que en el caso del tema de género, es una relación de respeto. Esto es inversión social. Respetar y hacer las cosas que haya que hacer. Cuando acá venía el barrio Nueva Alborada, en la campaña había un acto que lo hicimos en la calle Cerro Mercedario, que le ingresé y vi que no tenía acequia. Dije, bueno, alguna vez espero poder ser intendente para comenzar. Hicimos las acequias previo, tuvimos que cambiar las conexiones domiciliarias de agua. El municipio puso la mano de obra, los vecinos pusieron los materiales. Después hicimos el cordón cuneta en esa calle y en la de fondo y asfaltamos. A futuro seguirá las obras de drenaje faltantes y el asfaltado. Pero es devolver la dignidad a la gente, porque antes venían caminando por una calle de tierra. Porque estaba casi confundida la calle con la vereda, y ahora tiene lugares dignos. Esto es inversión social, no es una obra más, como se dice, la gente no cobre con las obras. Sí, la gente come, porque cada obra que se hace la hacen trabajadores, la hacen personas, que tienen máquinas, pero la hacen seres humanos. Y estaba sacando la cuenta con la gente de obras que, indirectamente, a través de las empresas contratistas, ganadoras que están ejecutando el plan de obras, en este momento debe haber unas 400 a 500 personas trabajando en blanco, porque el municipio controla que presenten los 931, que son los formularios que tiene que presentar ante la AFIP, y cobrando en tiempo y forma. El municipio paga en tiempo y forma y ellos cobran en tiempo y forma. Eso directamente, después indirectamente, todo lo que significa la construcción. Entonces, esta es lo que yo considero la inversión social. Y en relación a esta pregunta de educación, llegaban otras preguntas más que quizás están relacionadas. Una era, ¿qué va a hacer con las denuncias a Silvia Donati, directora de Desarrollo Social, por empleadas del municipio? Eso es una chicana, no la voy a contestar. Porque bien. Y hay otra que decía, por la crisis generalizada, muchos niños y niñas asisten cada vez menos a las escuelas, las familias viven serias dificultades habitacionales y alimentarias, frente a lo que el gobierno municipal da pocas respuestas, ¿cuál es la política municipal de niñez que se plantea como parte de la campaña para dar solución a esta grave situación? Yo, a ver, no vivo en un submarino, no ignoro las dificultades y el municipio está trabajando y va a seguir trabajando de la misma manera. No me van a arrancar una propuesta edulcorada. Yo entiendo que muchas de estas preguntas vienen direccionadas del pensamiento, de la ideología del que las hace, por lo tanto, la respuesta ya la di. Buen día para el intendente. Iglesias, Colonia Segovia, Callejón Palet, no hay recolección de residuos, no hay alumbrado público, solo llega la boleta del mal servicio por 7.400 anual. Eso sí llega, imposible de pagar, soy artesana, jefa de familia, vivo en un rancho. No sé a cuál se refiere, sinceramente, si no llega la recolección, voy a averiguar, pero nadie puede negar que los servicios de recolección fundamentalmente y otros llegan a todos lados. Y en la zona rural todavía faltan zonas en ser cubiertas por alumbrado público. Nosotros hicimos un plan de aproximadamente 120 proyectos pequeños de tendido de líneas, ya se han ejecutado más de 50, cerca de 60, vamos comprando, posteando, o sea, colocando postes y colocando. Y ahora que estamos haciendo un plan de reconversión de luminarias de sodio a LED en las principales arterias, estamos empezando a recuperar material que lo recondicionamos si fuera necesario y lo vamos trasladando a las zonas que hoy no tienen. Es una tarea de paciencia y es una tarea de a poco, no hay magia y espero que en algún momento podamos llegar servicio como iluminación a todo el municipio, a todo el departamento. Nos llega un mensaje que dice: ¿qué piensa hacer con el desastre que es el borde del Sanjón, la inseguridad y el abandono de la zona? No sé qué Sanjón se refiere. Bueno, ahí le preguntamos a ver qué zona está preguntando. ¿Por qué se ha tardado tanto las obras del carril Godoy Cruz? Critican tanto a la administración anterior y ustedes peor, Mari de Nueva Ciudad. Mire, yo le he contestado infinitas veces y la voy a volver a contestar. Porque nosotros nos animamos a hacer lo que los demás no se animaban. Yo te voy a mostrar lo que nos encontramos, nosotros en la obra de carril Godoy Cruz. La obra del carril Godoy Cruz solamente tuvo demora en las tres primeras cuadras, que fue de Mitre hasta Pernera. Ahí sí, porque nos encontramos con una situación que nos superó. Pero después fuimos de acuerdo a los tiempos correctos. Y bueno, si insiste en compararlo con la gestión anterior, que me diga una sola obra integral que se haya hecho en el municipio, porque nosotros no hemos encontrado antecedentes que se haya hecho desde el año 2008, que es hasta el que hemos podido estudiar. Obras integrales son aquellas que significan obras de cloaca y agua. Esto es un caño que había. Esta agua tomaba la gente de la zona, no solo del carril Godoy Cruz, porque ahí pasa un caño de mayor calibre para proveer. Esto es óxido. Uh-huh. Y el óxido es tóxico. Bueno, ese tipo de obras son costosas, son técnicamente complejas, son más lentas y son fastidiosas para los vecinos. Y las obras, acostúmbrense que tardan lo que tardan. Y si no, yo le preguntaría a ese vecino o a cualquiera si alguna vez no tuvo que convocar a unos albañiles para ampliar la casa, para construir una habitación más o para refaccionar el baño. Si alguna vez le demoraron lo que le dijeron que iban a demorar y le salió lo que le iba a salir. A mí no me pasó eso. Las dos oportunidades que hicimos, en un caso una reforma un poco mayor, otra bastante más pequeña, siempre nos demoraron mucho más y salió. Bueno, las obras son obras y tienen esa dinámica. Lo que pasa es que yo pago el costo político, si quiere, de hacer obras de infraestructura pensando en el futuro. El Slarry, el río asfáltico que acá se hacía en todo Guaymallén, yo no lo he realizado. Realizamos una prueba de unos metros en la calle Profesor Matu, de 100 metros, nos dimos cuenta que no servía, rematamos el camión de Slarry y estamos haciendo todo asfalto en caliente, hormigón o adoquinado. Pero el principal problema que tiene Guaymallén, del cual ningún candidato habla, y el único que vengo machacando soy yo, es el problema de las redes de agua y cloaca. Y no me refiero solamente a las zonas que no tienen. Nosotros tenemos ahí una zona atrás del barrio de la Micela que no tienen cloaca y demás. No, me refiero a la zona de San José, Santa Elvira, Dorrego, Villanueva, las zonas de Rodríguez la Cruz, las zonas más antiguas, porque estos caños no es que sean malos los que estamos sacando del carril Godoy Cruz, es que estaban pensados para 40 años, llevan 60, cumplieron su vida útil. Entonces, la demora, ¿saben cuál es? Es el tiempo que tardaron los que gobernaron antes, que cuando había plata se la rifaron, la despilfarraron, en lugar de hacer las obras fundamentales. A mí me tocó hacerlas. ¿Le genera molestia a los vecinos? Es cierto. Les pido disculpas, pero yo no soy mago, como hizo un candidato, hacer sin romper, no, para colocar una cañería de cloaca o de agua potable hay que romper la calle, hay que hacerla. Y después poner el asfalto o las luces, que es lo que más, digamos, se ve. Pero el 65% del costo del carril Godoy Cruz es lo que va abajo. Cloaca, agua potable, conexiones domiciliarias y drenajes. El resto, veredas, luminarias, asfalto, es el 35%, paradores, es el 35% restante. Alguien se tenía que animar a hacer obras de fondo. Hay algunos audios, no sé si Marcelo los tenés, lo pasamos acá, llegan de WhatsApp. La tecnología. Ah, ¿ya están respondidos los tres que mandamos? Uno no es para el intendente. El Bien. Otro consulta lo mismo que preguntaban sobre el tema de la recolección en el mismo callejón. Y el otro audio era del oyente que llamó. Bien. Hay otro mensaje que dice: ¿qué piensa hacer con los cargos otorgados a familiares de los funcionarios de turno? No sé qué dice, no le entiendo la pregunta, pero evidentemente es media chicanera, así que la aclare, pero no. ¿Y quién preguntaba por el Sanjón? Dice que es el cacique Guaymallén, que pasa por atrás de la radio. El cacique Guaymallén, todo el mundo sabe que es jurisdicción del Departamento General de Irrigación. Por lo tanto, la pregunta debe de ser dirigida a ella. Nosotros sí hemos intervenido. La obra más importante de la historia de Guaymallén en materia hídrica, que fue la recuperación del canal Lagunita. Acá estamos en el viejo frigorífico Lagunita. Yo siempre le digo al canal Lagunita que era como el lobizón. Todo el mundo había escuchado hablar de él, pero nadie lo había visto, o muy poco lo habían visto. El canal Lagunita nace en el Ayaime, casi Matusoyo, y corre en general paralela a Matusoyos. Y cruza Matusoyos, o Ruta Nacional 24 ya, cerca del Club Unión, y vuelca en el canal Cacique Guaymallén. Nosotros hicimos una obra, vuelvo a repetir, la obra más importante, la obra hídrica más importante, que tuvo varios ítems o varias etapas o aspectos, con primero revestirlo en hormigón, después con gaviones y después corregir la traza y hacer dos obras hidráulicas muy importantes. Una en Victoria y Dante Alighieri, o Cerro Mercedario, que es elevar el puente, siempre se anegaba ahí, nos costó bastante, tuvimos que levantar redes de gas, bueno, y hacer la entrada al barrio Nueva Esperanza. Tuvimos que hacer un muro de gravedad para que las casas del barrio Mi Casita no se terminaran desmoronando. Y la otra obra, que es fantástica, es la primera laguna de laminación o de retención en zona urbana, que es la que está en la calle Nuestra Señora del Carmen, que es la que vincula hacia el oeste Bermejo, hacia el este el Sauce. Ahí se ha hecho como un badén para evitar casualmente el impacto que tiene sobre el cacique Guaymallén y sobre la valle, cuando hay lluvias grandes, como la ciudad se ha ido llenando de cemento, no hay capacidad de absorción. Entonces, rápidamente el agua busca correr. El canal Lagunita puede recibir un buen afluente, pero hay tormentas que se producen estadísticamente cada 10 o 15 años, que son súper tormentas, sobre todo tormentas de verano. Entonces, ahí se va a llenar, incluso va a inundar las canchas del Mendoza Rugby Club, las canchas que están hacia el este, y se va a producir, y en el término de 4, 5, 6 horas, va a ir bajando, porque tiene una capacidad limitada de evacuación. Es profeso, para que el impacto sobre la parte del cacique Guaymallén no se siga comiendo los bordes, digamos, los laterales, y no impacte haciendo daño en la zona de la valle. Es la primera laguna de retención o laguna de laminación, que así se llama técnicamente, hidráulicamente, que se hace dentro de la ciudad. Porque Guaymallén está protegido, más o menos protegido, hasta el cacique Guaymallén, pero después todo lo que viene, incluso lo que viene parte de Godicruz, lo que viene de Dorrego, lo que viene por San Francisco el Monte, que es una zona que falta canalizar, además, pasa derecho y termina estallando en San José, Pedro Molina y Bermejo. Por eso todo el sistema de drenaje que hemos realizado, el canal, por ejemplo, que viene por Avellaneda, desde el Átomo, para que la gente se ubique, o Virgen de las Nieves, hasta el Lagunita, también hizo que nunca más inundara el barrio policial y esa zona. Estas son obras complejas, son costosas, son fastidiosas, pero son muy necesarias. Y estamos pensando en otros canales también, para la zona de Buenanueva, que el tendido de la línea ferroviaria de lo que era el ferrocarril San Martín, o Trocha Ancha, termina siendo un paredón de contención, y muchos de los barrios que están básicamente hacia el oeste sufren anegamientos. Bueno, ahí hay que hacer una obra hídrica también de carácter mayor como esta. Hemos postulado en La Nación el financiamiento, espero que salga. Si sale, la haremos de una, y si no sale, la iremos haciendo por etapas, con recursos propios. Pero hay que apostar a las obras de fondo, a las obras de fondo, y esa es mi tarea, lo hice y lo seguiré haciendo. Dos preguntitas más de estas que llegaban. Una nos dice por qué son elevadas las tasas municipales, y la otra nos dice qué posibilidades hay de dar a cooperativas o asociaciones de trabajadores las necesidades de compra que puedan tener el municipio en distintas áreas en vez de trabajar con las empresas privadas. Mire, contesto primero la segunda. Uh-huh. El Estado tiene una ley que es de licitación pública. Por lo tanto, todas las cooperativas pueden presentarse y competir en igualdad de condiciones. De hecho, algunas se presentan y algunas ganan. Yo no puedo hacer excepción a la ley porque la ley está por encima mío. Son leyes provinciales, que es la ley, antes se le llamaba ley de contabilidad o ley de compra, ley de... Ya me va a salir el nombre. Bueno, pero es la ley que rige el sistema de compra del Estado. Son dos leyes. La ley de obra pública, por un lado, que tiene algunos ítems especiales y por la particularidad de la obra pública, y la ley general. Nosotros, a través de desarrollo económico, trabajamos apoyando a muchas empresas, incluso recuperadas, como Matas y demás, y brindando asesoramiento, capacitación y la posibilidad de financiamiento que se dan básicamente a través del Fondo de la Transformación y demás. ¿Y la primera pregunta cuál era? ¿Por qué son elevadas las tasas municipales? Bueno, yo no las considero elevadas. Realmente el municipio, yo le preguntaría... Siempre hago esta pregunta. ¿Cuánto paga ese teléfono celular? Porque casi todos tenemos teléfono celular. Seguro que paga más que las tasas. Aquellos que tienen vehículo, ¿cuánto sale cargar el tanque de nafta o de gasoil por vez? Y generalmente uno lo carga una vez al mes o más. Y en eso estamos pagando las tasas de casi todo el año. El municipio da servicios tangibles. Tiene que pagar los salarios a los trabajadores que les recolectan los residuos, a los que le hacen el saneamiento y le limpian las cunetas, pagar la compra de las maquinarias, el mantenimiento adecuado y todas las tareas que hace el municipio. Muchas de las obras de asfaltado ahora no se cobran. Hemos hecho algunas pocas por el plan común a vecino, la mayoría no se cobran, y las de reasfaltado no se cobran ninguna. Bueno, yo sinceramente pago... siempre pagué con gusto más las tasas municipales que otros gastos. Ni que hablar aquel que tiene cable, ¿no? Pero esa no es la mayoría de la población. Marcelino, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Gabriela, yo te agradezco. Ustedes me conocen. En esta radio di la primicia de que había sido electo intendente. Me caracterizo por la franqueza. Odio, aborrezco la demagogia, el populismo y la mentira. Por eso a veces mis respuestas son cortantes. No me presto a las chicanas y a esto. Por eso algunas preguntas no las quise contestar, porque obviamente iban dirigidas a esto. Y de alguna manera agravian la inteligencia de los que están en la radio, no solo de los invitados. Y a la gente, muchas veces no soy simpático porque elijo decir, no digo la verdad, digo lo que pienso, que puede estar acertado o puede estar equivocado, pero lo que pienso ante que la franela, la palmada al hombro, la promesa, el después veremos, ¿no? Por eso el lema de mi campaña, que es muy breve, es certeza, no promesa. Muchas gracias. Lo escuchábamos a Marcelino Iglesias, le ponemos un poquito de música tanda, continuamos haciendo la diaria.